Hablando para Afuera, podcast de comedia, que pueden seguirlo en Instagram, en Hablando P Afuera, o también pueden seguirme en mis redes personales, que si me buscan en cualquiera de ellas me van a encontrar. Por ejemplo, en Spotify también tengo dos álbumes de comedia subidos ahí, que los invito a escucharlos. Y quería empezar agradeciendo a toda la gente que me dejó comentarios, que completando esa encuesta que puse la semana pasada en ese episodio fuera de lo común, en el que estaba hablando solo. Y unos cuantos me escribieron resaltándome cosas positivas del podcast que por ello no tenía tan en cuenta, y otros comentarios de cosas que les gustaría o de gente con la que podría grabar. Lo voy a tener en cuenta y de nuevo les agradezco mucho por la respuesta. Te hace sentir menos solo. Y en particular hubo un comentario que me dio gracia, que estaba muy bueno todo lo que me decía. Pero los ejemplos que me ponía me decía, bueno, o como cuando hablaste con Gonzo de tal cosa, o con Grego, o con tal otro, y justo eran todos ejemplos de gente con la que no grabé, así que estarían pensando en los ejemplos, eran de otro podcast, pero después los comentarios que me hacían eran muy pertinentes, así que de vuelta, muchas gracias a todos, tengo las energías renovadas gracias a eso, así que acá estamos. La semana pasada estuve en el Ciudad Emergente. Fue una muy linda experiencia. Después de casi 6 años, sí. En el 2012 había estado por última y por única vez en la administración anterior. Y esta vez fue en la Usina del Arte. Y increíble. Increíble estar en un lugar así para más de 1000 personas. Para colmo, el domingo estaba lleno. Y muy bien toda la organización y la contención de los comediantes. Tanto Dalia Goodman como Fran Urdapilleta. Con, digamos, hubo una reunión previa y todo, bueno, todo perfecto. Y se agradece en especial cuando uno, supongo que hay gente, digamos, que ya llena teatros con su público de esas y llega a 1000 personas, eso debe ser muy loco. Pero cuando uno no tiene ese público y tiene la posibilidad de estar en un teatro con tanta gente, es algo que no pasa todos los días y que se valora mucho. Así que estuvo bien, estuvo lindo. Vamos a hablar más al respecto en un par de semanas cuando hablemos con Carola Ollarvide, que estuvo el mismo día que yo y aprovechamos después para grabar una charla. Así que, bueno, ya llegará eso. Bien, este viernes estoy en el Stand Up Club, en este nuevo show que estamos haciendo que empezó la semana pasada, Get Up Stand Up, con Agustina Aguilar, Pichi Pichirilo y Brian Rulansky. Así que los invito ahí. Salió muy bien la primera función. Salió un muy lindo show y estoy contento con eso. Y sábado, en la noche de la gastronomía, una cosa del gobierno de la ciudad, que todavía no sé muy bien de qué va, pero ya me enteraré. Y lo otro que quería comentarles, además de, bueno, del show Barrilete Cómico, que sigue estando todos los sábados en el Paseo de la Plaza, por más que yo este fin de semana no esté, es que el fin de semana que viene, viernes 5 y sábado 6 de octubre, voy a estar en Puerto Madryn haciendo un show el viernes 5 en inglés y el sábado 6 en castellano. Son dos shows distintos. Y el sábado también voy a estar dando un seminario ahí. Así que si conocen gente de Puerto Madryn o Trelew, que queda cerca y que también pueden irse para allá, los pueden invitar. Va a estar muy bueno. Estoy muy contento con eso, lo estoy preparando. Porque en parte es algo distinto, así que está bueno tener esas cosas que te motivan. Y además voy a conocer Puerto Madryn, estoy muy entusiasmado por todo lo que pasa y le agradezco a Claudia y a la gente de Stand Up Puerto Madryn. Ya estaremos hablando más al respecto. Por lo pronto, nada, recomendarles eso, y si tienen algún conocido y lo quieren referir, se agradece. Esta semana tenemos una charla con Elías Locura. Elías es comediante y es músico. Él se autodefine como humorista musical. También es locutor, que es algo que descubrí en esta charla. Y si bien trabaja hace varios años, solo coincidimos en una función este año en el Stand Up Club hace unas semanas. Y me cayó muy bien tanto lo que hacía arriba del escenario como abajo. Así que ahí estuvimos charlando y arreglamos para grabar. Una charla que tuvimos en un barcito en la zona de Chacarita con un incidente. Ni bien empezamos, me volqué un café encima y después me preguntaba si iban a cobrarme el segundo o no. Y todo eso quedó documentado en la charla. Lo que sí no quedó documentado y tengo que decir ahora es que no me lo cobraron ese segundo. Me dieron un café adicional sin cobrármelo. Así que es una buena para el bar. si están en la estación de Chacarita, tómense un café ahí en el Bar Gallego, en la estación, porque son muy buena gente y me regalaron un café, no tenían por qué hacerlo. Muchas gracias, Bar El Gallego. ¿Cómo estoy agradeciendo? Y es un, cuando uno está de buen humor, está bien agradecer. Siempre habría que agradecer en la vida, pero qué feo que eso. Nos quedó muy como frase de autoayuda, pero hay una verdad detrás de eso. Bien, entonces estuvimos con Elías Locura hablando de todo, hablando del stand-up en la tele, en la radio, los eventos, el futuro, el porvenir y otros clubes del ascenso. Eso fue un chiste. Bien. ¿Valió la pena ese chiste? No importa. Es parte de la introducción que se termina ahora. Así que los dejo con Elías Locura. Primero quería decir que estamos en un bar en la zona de Chacarita, frente a la estación. En la estación. En la estación La Croce. Sí, pero tenemos otro plan que es ir a comer enfrente a Imperio. Que es un porque gran lugar. El café no llena la panza. Y no. No, pero yo vi la carta acá y yo le dije a Elías, mira, está bueno, digamos, que acá es para un café y vamos a comer de frente. Perfecto. Aparte ya sabemos a dónde vamos. Es, o sea, una cita, es una cita. Es una cita, sí. Completo lo del podcast. No es una charla y ya. No, viene con comida, todo está muy bien, está con muy todo. Bien armado. La producción se pone. Sí, es importante que te lleves una buena experiencia. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muy bien. Continuamos con la charla que llevamos afuera del aire. Dale. Esta, me empezó a contar algo, Elías, y dije, no, mejor grabémoslo porque para que no pierda espontaneidad. Que te está yendo, hoy grabás para un programa de televisión. Sí, hoy voy a estar en el programa de Gianola y Anita Fernández. ¿Quién es Anita Fernández? Anita Martínez. Martínez, ahí está el nombre, no me acordaba. Menos mal que te pasó esto ahora y no al aire. No, por supuesto. Estoy puliendo errores. Está muy bien. Sí, me buscaron por Instagram la producción. Ajá. Y nada, me comentaron. Cuando llega el café. Está llegando, sí. Cortado mío. Esto se edita. No, porque la gente valora mucho todos los El vivo. Tiene forma de corazón tu espuma blanca. Ah, sí, yo lo pido así siempre. La gente en radio no puede verlo, pero tiene forma de corazón. Muchas gracias. Yo le meto como 3 sobres de azúcar siempre. ¿Sabés que yo también? En casa trato de usar edulcorante, pero cuando voy a un café siento que si le pongo edulcorante estoy arruinando... ¿Tu figura? No, estoy arruinando el café. El café, claro. En casa como tomo café de mierda no me importa, pero acá que... Bueno. No te puedo creer. ¿Cortamos? Sí, ahora sí. Bueno, retomamos. ¿Anda bien? Anda muy bien, sí. Perfecto. Me quedo tranquilo porque vamos a blanquear lo que pasó. Yo estaba hablando bien del café y lo tiré encima de todos los equipos y todo lo que hay acá en la mesa. Se enchastró todo de café. La mesa, los equipos, el piso. Tuvieron que venir 2 chicas a limpiar. Ese café duró, que tenía forma de corazón, aclaramos, duró nada. Y el segundo me lo hicieron sin corazón. Sin amor. Sí, ya está. Por boludo. Todo lo que nos esmeramos en el primero. Y ahora la pregunta es, me pedí uno más. ¿Esto sí, me lo cobran? Sí. Es una gran duda, ¿no? El capitalismo, ¿viste? Creo que la moza no tiene la culpa. No, claro. Yo me acuerdo en McDonald's en una época... En otro país, cuando estábamos en el 1-1 y había riqueza para despilfarrar. Claro, la gente podía tirar caféses. Pero lo que te hacían es, lo que uno podía hacer como un truco era, te comías una hamburguesa, poner hasta la mitad, y decías, no, pero yo te la pedí grill, sin la salsita arriba. Ah, bueno, te la cambiaron y te daban una nueva. Sí, yo no lo usaba como truco, directamente me molestaba y quería otra. Pero bien que le daba una muy buena mordida, claro, sí. Pero esas mordidas, pero... Me estoy atragantando con la primera. Uh-huh. Y después, sí, loco, esto no es lo que pedí, dámelo. Porque además ellos tienen un registro, loco, de los condimentos que te pedí y no te pedí. No es claro, la que te sí. pedí. Sí, bueno, tiene una razón de ser, digamos. Después llegó la crisis y ahora te piden el ticket para pedir ketchup y mayonesa, los hijos sí, de puta. No te... Bueno, es más, hace poco vi que ponerle a un nene se le cayó una coca o algo así. Y el padre tuvo que ir a comprarle otra, ni siquiera tuvieron esa contemplación. McDonald's no tiene consuelo con los nenes. No, nadie. Estamos en la ¿quieres más coca, obesito? ¿Quieres más coca? Págala, amigo. Bueno, me estabas hablando del programa de Gianola. Sí, me convocaron ayer para el programa de, de Gianola, porque lo que tiene la televisión argentina es, viste, que te llaman con mucho tiempo, viste, un día para el otro, che, te claro. queremos que vengas. ¿Te especificaron cómo va, qué tenés que hacer todo? Sí, sí, sí, ya me especificaron. Me especificaron que no cobro, pero por lo menos este es un programa de humor. Así que por eso voy, porque es un programa de humor, que van humoristas, así que por lo menos va con mi temática. Ah, bien. ¿Dónde? Sí. ¿Qué programa es? Tengo que buscar el título del programa. Ah, okay. Selfie de noche, creo que se llama. Ajá. Bueno, voy a hacerme la culpa, ¿no? No veo tele. No okay. veo mucha tele. No veo mucho Canal 26, pero me llamaron, voy a ir hoy. Y eso sí, fueron muy, muy amables y muy detallistas con el tiempo y lo que tengo que hacer, así que voy tranquilo que voy a hacer una canción. Es más, van a mostrar videos míos de Instagram. Ah, bien. Y van a poner mi nombre en, uh-huh. en los graphs para que la gente que quiera seguirme en Instagram o en las redes sepa quién soy, ¿eh? Aprende, Guido Kafka, así se hacen las cosas. Si tanta publicidad quieres mostrar a la gente. ¿Por qué? ¿Vos fuiste a lo de Guido Kafka y...? No, por suerte no fui. Pero hay mucha gente que sí fue. ¿Qué gente? ¿Que haga stand-up? Sí. ¿Quién? En una época, no sé si lo de ahora, pero cuando era la tribuna de Guido o algo así, creo que había como un juego que tenías que hacer reír a un chabón que estaba ahí. Ah, bueno, pero eso iba a cualquiera que... quiera contar un chiste, ¿no? Claro, pero yo tengo entendido que muchos comediantes fueron. Ah, no, eso sí. Pues también muchos comediantes fuimos al show del problema y tampoco lo pusimos en el currículum. Ay, eso me interesa, eso me interesa. Bien, ahora vamos a llegar ahí. La respuesta siempre es necesidad, claramente. Claro. Hambre, no hay otra explicación para esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo...? Ojalá que no, o sea, no quiero tirar mala onda antes que vayas al programa, pero a mí me pasó el año pasado que fui a uno de cable... de KZO, no sé si sigue existiendo, pero era el programa más o menos tenía un perfil alto porque era el de Pico Mónaco y Zabaleta y el otro. Sí, me acuerdo. Chabón, varios ahí. No, yo no fui, pero varios comediantes amigos sí. Bueno, yo fui y es como que no te pagan, me quedan para Palermo, cerca de donde laburaba en su momento. Y digo, bueno, voy, tengo que hacer 5 minutos, salió re bien todo. Salgo, miro el celular, ni una sola persona. Digo, ¿pero es que tan mal le caía a toda la audiencia o no lo ve nadie esto? Es que... ¿Por qué no va a apunta a eso? Digo, si no te pagan, bueno, por ahí me sirve. Es que sí, se venden así los programas y... ¿Qué sé yo? Uno creo que va con las mejores intenciones y también va soñando alto, aspirando fuerte a que las cosas sean... no sé cómo explicarlo. Lo mejor posible, que salga lo mejor posible, pero... Y aparte es lo que tenés que hacer, ¿no? Digamos, es un lunes a la tarde... Sí, que... sí, no tenemos... Es eso, rascarte el ombligo y sacarte la pelusa. Claro, no te están diciendo un sábado a la noche que canceles un evento para ir ahí. No, por supuesto. Pero, qué sé yo, siento que como uno no está en el palo, y todavía no vivió ciertas experiencias. Por ejemplo, yo me considero un comediante amateur. Amateur en el sentido de que yo no he pasado ciertas barreras mediáticas. Por ejemplo, hoy muy, muy seguido me invitan muchos chicos muy amables a que vaya a sus programas de radio. Ajá, que yo sé que son programas de radio zonales. Y yo todo el cariño y todo lo respeto porque yo arranqué haciendo humor en radio zonales. Y sé que son al pulmón y sé que no te puedo cobrar por ir a hacer un show. Pero me decís que tu programa dura una hora y que es, pongámosle, por ejemplo, Ituzaingó, Tigre, no sé, tardo más yendo al programa que estando al aire. Y claro, todo bien, con todo el amor y el cariño... Yo sé que no me va a seguir gente por ir a hacer ese programa. No. Entonces, hoy, lamentablemente, tengo que decir, no, disculpá, gracias. Gracias por la buena onda, gracias por tenerme en cuenta, pero no... Tardo 2 horas en ir a la radio para estar 15 minutos y después volverme a mi casa y... No quiero. Ya no quiero. Claro. Eso es, lo decís así, tal cual. Es que, siendo honesto, evitamos problemas y los chicos... con todo el corazón del mundo, entiende la situación. Porque además uno vive de esto y no es que lo hace de hobby, no es que solamente quiero mostrarme, necesito un rédito. El distinto es si a mí me llaman, por ejemplo, de Radio Pop, que me llamaron y voy. Yo de Radio Pop, la vez que fui, las 2 veces que fui, volví con muchísimos seguidores en Facebook y en Instagram. Eso es algo, pero 10.000 veces más tangible. Qué bueno. Ahora, ¿dónde, con quién hay que hablar para ir a Radio Pop? No, me llamó Héctor Rossi, el locutor de Intrusos, el ex locutor de Intrusos. Él fue profesor mío de la carrera de locución. Yo soy locutor. ¿Sos locutor? Mira, no sabía. No, mucha gente no sabe muchas cosas. Soy locutor nacional de radio y televisión. Él me conoció en la carrera en la UNLAM, en La Matanza. Y bueno, sabía que yo hacía humor. Cuando, digamos, tengo mi primera prueba de fuego así con público grande, que sería para todos nosotros un ciudad emergente, o lo que solían ser los ciudades emergentes. Uh-huh. Nada, a partir de eso... Sigue siendo. Yo estuve este fin de semana así emergente. ¿Dónde estuviste? ¿El de la usina? En la usina del arte, ¿cómo estuvo? Estuvo buenísimo. ¿Domingo estuviste? Domingo, sí. Me dijeron que se llenó el domingo. Sí, se llenó. Yo no le tenía tanta fe y estuvo lleno, un lugar de para más de 1.000 personas. Estuvo... enorme. Estábamos en perdón. Cuando digo el viejo, es que recordar la sala Villa Villa de Recoleta. Sí, era otra cosa. Otra cosa que ya, uh-huh, para muchos ya estaba muy establecido el stand-up ahí. La gente llenaba un microestadio para nosotros y después que termina el humor y se iban. Uh-huh. No les importaba quién goma venía. Se iban. La gente iba a ver stand-up. Es una cosa loca. Sí. Pero bueno, cuestión de que. Aquí estábamos. Radio Pop. Y Héctor Rossi. Bueno, la típica, cuando te sale una buena y se viraliza, se muestra un poco más a uno, empiezan a salir un poco de cosas mejores. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en la Pop y fue instantáneo. Al salir de la radio tenía 50 personas que me seguían, uh-huh, 50 contactos nuevos. En ese momento no tenía Instagram. Pero ahí vos ves el peso de un medio. Claro. Bueno, yo digo que particularmente no tengo mucha experiencia con lo que es televisión. Ajá. No soy un consumidor de televisión. Entonces, cuando dicen, ¿querés venir a la tele? Y es algo totalmente nuevo para uno. Vas, uh-huh, porque querés conocer. Pero después, cuando ves los números, decís, ah, como que no lo estaba viendo, claro, tanta gente. Igual, ¿sabes qué? Yo ahora me arrepiento de eso que decía antes. Porque... me decías esto y yo pensaba cuando vos hablabas de las radios zonales. Yo la verdad que cada tanto también me ofrecen y no trato de no... va. Sí, la realidad es que no estoy yendo a programas de radio. Y me da un poco de culpa decirlo porque también tengo un podcast donde viene gente con la mejor onda y tampoco cobra nada. No, es que nunca es con maldad, pero, uh-huh, es de explicarle a la persona... por el simple hecho de que, no, yo entiendo que vos estás haciendo radio a pulmón. Uh-huh. Yo, de movida, yo jamás te cobraría por ir a hacer un programa de radio. No, claro. No te puedo cobrar. Pero no... si tardo 2 horas en ir, gasto plata en ir, para, uh-huh, estar 15 minutos, porque ni siquiera es que es un programa que dura 2 horas enteras y vos estás como un invitado especial y podés participar constantemente. No, son tus 15 minutos de fama, de, uh-huh, gloria, y te vas. Para un programa que... no sé cuánto llega a medir, no lo sabemos. Bueno, pero lo que tiene, por eso me pensaba a raíz de lo que decías de la tele, es que me acordé que cuando iba, en su momento, no sé, hace 4 o 5 años, estaba, digamos, un lugar donde todos queríamos ir, en radio era el de Fernando Bravo, que daba un espacio, creo que los miércoles, a un comediante y hacías una rutina de 5 minutos, después te entrevistaba un poco y eso era muy copado en su momento. Y todos apuntábamos ahí. Y yo me acuerdo que en ese momento sí iba mucho a las radios zonales. Porque para mí era como un entrenamiento. Yo digo, bueno, el día que me llame Fernando Bravo ya voy a haber estado en un estudio 10 veces y... no voy a estar tan incómodo. Y por ahí lo que tienen estos programas de tele, un poco pasa lo mismo. O sea, si por más que no te rinda desde, obviamente, desde Itan y por ahí no tanto desde seguidores, si uno ya está 4 o 5 veces en un estudio, cuando sale algo más copado ya sabes un poco más cómo moverte ahí. No sé. No, digo... sí, por supuesto. A ver, yo justo hoy venía pensando eso. Mi primera experiencia televisiva haciendo humor... creo que igual que la de muchos, fue Hora de Reír. Y, uh-huh, mi primera participación en Hora de Reír, a mí no me gustó. No, yo siento que no fue buena. Uh-huh. Es más, no está subido ese video a YouTube. Sin embargo, la segunda, que además fue muy, muy de la mano. La primera tuvo re poca repercusión, para mí. Uh-huh. Ahora, cuando se hizo la segunda, Hora de Rey está en el prime time de los viernes. También lo mismo, 50 solicitudes, una tras de otra en el mismo momento que está saliendo en vivo. Uh-huh. Y es todo tan variable. Y nada, me divertí. Pero la primera experiencia a mí me sirvió para entender cómo hacer el show de la segunda. Claro. En el que ya no iba a ser participativo, simplemente me iba a dejar llevar, me iba a reír, iba a ser mi material frente a la cámara, no para el público presente, sino para la cámara, para uh-huh. que la gente se ría. Claro. No meterme con la gente, no meterme con los conductores, directamente a la cámara, porque al fin y al cabo es para televisión, es muy complicado. Sí, ahora que lo pienso, eso que decís también, la primera vez que fui a Hora de Reír, le pregunto algo al público y me quedo esperando la respuesta y nadie sí. incómodo para todos. Es que, eso es otra cosa. El stand-up es vivo. Es algo que pasa acá en el momento. Por lo uh-huh. menos yo manejo mucho ese estilo para hacer humor. Me gusta lo que está pasando acá en el momento. Sí. Apoyo y recontrabanco los programas que filman eso, el vivo, ajá. pero un falso vivo de lo que es un show, sí. puede fallar, uh-huh. puede fallar. No se parece nada a los especiales que uno suele ver en Netflix de lo que es un show en vivo. Es un comediante interactuando con su público, uh-huh. pero estás captando algo que es real, está pasando ahí, en el sí. momento. Uh-huh. Después cuando se lo quiere dibujar, poniendo las famosas risas grabadas o reidores. Sí. La verdad que se pierde mucho lo que es la esencia de esto. Claro. Como crítica, sigue siendo igual. Fue una re oportunidad para muchos. Primera vez en la televisión. El programa le dio espacio a un montón de comediantes. O sea, uh-huh. para nosotros fue algo muy bueno. Claro. Dentro de todo lo genial que fue, esa pequeña crítica. Sí, estamos de acuerdo. Pero sin embargo, no con lo que decías de que te considerabas comediante amateur por falta, digamos, de esos de haber estado en espacios mainstream, como cuáles, digamos. Que... Amateur, en ese sentido, hablo de medios grandes, llevando ajá. cierta cotidianeidad con los medios. Uh-huh. Que es el paso que yo quiero dar, que quiero creer que muchos quieren dar. Yo hoy lo que me gustaría tener es una cierta estabilidad económica, sobre todo. Claro. Y tengo dos caminos. Uh-huh. Y uno es el de los medios. Que pueden ser medios tradicionales, ser parte de un programa de radio, ser parte de un programa de televisión, uh-huh. o llegando a audiencias virtuales con las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Mira, ¿y seguís confiando que el medio tradicional es un camino? Porque muchos ya directamente dicen, no, bueno, yo tengo que hacer mi camino en las redes. Yo respeto muchísimo a esos comediantes que se hicieron camino a través de las redes nuevas. Ajá. Lo respeto muchísimo porque supieron sacarle jugo a lo novedoso. Uh-huh. Están apostando un público muy joven, con cierto acceso a esos medios. Y es más, yo interactúo mucho con ellos porque el mundo es un pañuelo. Uh-huh. Y me río mucho de eso porque, qué sé yo, esos pibes por ahí, sin querer queriendo, vieron mi show. Me dicen, no, loco, muy bueno, te voy a seguir. Me siguen. Veo quiénes son. 250.000 de seguidores. Y yo, ¿quién sos, flaco vos? No te conozco. Pero ese ya es un problema mío. A ver, podríamos decir que es una cuestión etaria. Ajá. Pero no es una cuestión etaria. Yo soy un chabón que no se llevó nunca con la tecnología. Y después se lo cuento, por ejemplo, a mi hermana, que es una chica de 16 años. Le digo, ¿vos sabés que me vio este pibe? ¡Ay, lo conocés a este! ¡Sí! Eso es muy loco. Cuando, pero para mí cuando es ves loquísimo. Desde afuera cómo lo ven a... Sí. Es loquísimo, pero muy loco. Es demasiado loco. Uh-huh. Y es entender de que no estoy conociendo ese mundo. Ajá. No conozco ese mundo. Al cual me gustaría formar parte, como me gustaría formar parte de un montón de otros mundos. Como el mundo de la televisión, el mundo de la radio, el mundo de lo que sea. Ajá. Pero estar. Yo, sinceramente, nunca tuve esa oportunidad de ser uno de los presentes constantes en esos medios. Claro. Hago cosas en Instagram, hago cosas en YouTube, o trato de subir materiales constantemente en redes sociales. Sí, pero de ahí a ver esos frutos, falta muchísimo. Uh-huh. Después, la verdad que hay comediantes que supieron aprovecharlo y les está yendo excelente y lograron lo que todos los comediantes queremos, que es tu público. Uh-huh, claro. Dice llanamente eso, tu público. Es gente que es capaz de levantarse de la cama, pegarse una ducha, cazar el coche, ir a pagar una entrada a un teatro para verte. ¿Cómo lo lograste? Uh-huh. No lo sé. Hay comediantes que lo hicieron a través de Instagram, hay comediantes que lo lograron a través de la televisión o de la radio. O por lo menos mantienen constantemente la atención de su público a través de esos medios. Claro. Por más de que haya toda una generación de pendejos que crean que la tele es un adorno, es un mueble viejo, cuadrado y redondo, cuadrado y negro, que sirve para poner flores arriba, tipo para apoyar floreros, todavía hoy sigue, hay una gran cantidad de gente que sigue siendo un consumidor de televisión. Ajá. Que nosotros no lo seamos es otra cosa. Yo no consumo tele, yo te miro Netflix, uh-huh. pero hay una gran cantidad de gente que sigue viendo televisión y dice, ay, mirá, ese es el que sale en la tele. De todas formas, vos como locutor, digamos, te formaste o creciste con un norte pensando, porque si vos tuvieras que decir ahora cuál es el laburo, digamos, donde tenés que elegir un programa de radio o un lugar donde te sí. pueden invitar, ¿tenés ese lugar donde...? Sí, totalmente. A ver, ¿lo querés decir o no querés quemarlo? te nombro dos radios. Ok. Tuve la chance de ir a las dos radios y por la forma mía de ser... Ajá. Y el estilo de música que manejan esas radios, me encantaría formar parte de un staff de uno de sus, de cualquier programa, no me importa cuál. En la Radio Metro, uh-huh. o en la Pop, la 100, cualquiera de esas radios, me Bien. Gustaría formar parte. Me vuelvo loco. Me encantaría, porque además conocí las radios, son hermosas, es... En la Metro no están haciendo ahora algo de stand-up. Ayer me decía alguien, no sé, ¿sabés algo de eso o no? No, no tengo la menor idea. Mira, porque sí, bueno, yo lo que hablo muchas veces con algunos es que uno piensa como que están desaprovechando la posibilidad de usar a muchos comediantes en staff de distintas radios. Como que el comediante se la banca estar ahí. Los comediantes se desaprovechan en todos los medios. Pero por ahí también en es una cosa todo. Nuestra pensar que servimos no, más de no, lo que... No, no, te pongo un ejemplo. Mirá, me la juego con todo. A ver. Sin codificar. Sí. Hay muchos que tal vez no les guste el humor. Yo no creo que sea culpa de los humoristas. Porque son artistas, pero muy completos, con trayectoria, con años, con experiencia. Y no solamente eso, muchos talentos. Son músicos, son cantantes. Ahora, si vos estás obligando a que el producto, en su momento, ¿te acordás que salían como 5 programas por semana? Cuando claramente no se le está dando los espacios, o no lo estás aprovechando los que ellos saben hacer, uh-huh. lo más probable es que salga un programa medio pelo. Claro. Lo más probable... En su momento salía todos los domingos, tenías una semana entera para cranear cada sketch. Y hay sketches que son muy cómicos, deliciosos, muy hasta algunos re inteligentes. Uh-huh. Se re disfrutan. Pero sí, vos no apostás a un producto, no lo mantenés, porque no solamente son ellos que ponen la cara, quiero creer que hay productores atrás, que hay guionistas. Uh-huh. Entonces puede ser que salgan cosas a medio cocinar. Claro. El talento en lo que es personas sobran. Uh-huh. Y es más, hay mucho talento que no se ven que están pero en el under mal. Sí. Y no tienen ese reconocimiento. El talento está. Ahora, que después los que son los productores, por H o por B, decidan poner ciertas figuras. Y yo ya me cansé, la verdad, de ver a los mismos actores de hace 30 años que nunca uh-huh. actuaron bien. Poneme una carita nueva, a ver si encontramos algo de talento. Y sí, cuando pones una carita nueva, chao. carita nueva, este pibe va, talento nuevo, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, te estoy hablando de algo tan tonto como una serie. Uh-huh. Imagínate con los comediantes. Sí, pasa que también ahí hay, supongo, una lógica de mercado, como que apuestan a las mismas caras porque confían en que esas caras son las que van a atraer una audiencia, y mismo el minuto a minuto. Por eso yo creo que cuando uno apunta a las redes es, bueno, esta es mi propuesta, lo puedo hacer como yo quiero, que me vaya bien o mal, depende de conectar con un público o no, pero a veces uno solo se mete en esa misma lógica. No sé qué pensás de eso, cuando empezás a, por más que no tenés un rating, no tenés nadie atrás que de pronto deja de poner plata en lo que haces, uno también se encuentra pensando, digamos, bueno, no, esto que estoy haciendo no está agarpando tanto, tengo que hacer otra cosa. Como que estás atrás de qué es lo que quiere la gente y no de qué es lo que vos querés proponer. Y es un tema, a ver, cuando uno no tiene a alguien atrás, pongámosle uh-huh. manager, representante, productor, uh-huh. lo que sea, manejando ese tema, y sí, es complicado porque uno, la verdad, está a la deriva junto a un millón de personas, estás probando creando cosas. Contenido. Ajá. Yo, la verdad, arranqué hace muy poco a subir contenido cómico a Instagram. O decir, che, quiero hacer algo para Instagram, pero quiero hacerlo con lo que yo me sienta cómodo. Claro. Y la verdad que lo disfruto mucho ahora. Lo encontraste, digamos. Estás. Me gustan los videos, el producto que estoy haciendo, porque digo, primero me quiero reír yo. Ajá. Y después, bueno, el público elegirá si le gusta o no le gusta. Bien. Tampoco es algo que va, o por lo menos el discurso no va muy desentonado con lo que yo hago en un vivo. Uh-huh. Porque los videos básicamente son con ese humor medio crítico, ácido, social, barrial y con música. Son uh-huh. dos cosas que sí, sí. por lo menos me identifica mucho con mi humor. Que esa es una idea que tengo constantemente, porque son dos medios totalmente distintos. Estamos hablando de algo virtual y de algo que es en vivo. Uh-huh. Y después se encuentran muchos instagramers. No te estoy hablando de gente que haya venido del palo del stand-up. Te estoy hablando de gente que directamente era instagramer o youtuber. Uh-huh. Cuando se encuentran con el escenario, pasás de la pantalla al vivo y es otro timing, es otro ritmo, es otro el cantar. Claro. Algunos se llevan muy bien, otros fluyen, y otros se chocan con una pared de decir, esto no es lo mismo. Claro, no puedo cortar y editar esto. Claro, no puedo aparecer acá y después allá mágicamente. No sos Copperfield, flaco. Uh-huh. Y a veces el humor de video funciona así, uh-huh, por la sorpresa claro. de la edición. Y hay comediantes que lo hacen muy bien, hay comediantes que no tanto, y eso depende mucho de la subjetividad de cada uno. Y vos cuando decías que lo que estás haciendo ahora ya te sentís cómodo, ¿tuviste mucho prueba y error? ¿Estuviste haciendo cosas que hoy las mirás y decís, ¿por qué hice esto? ¿O más o menos no te costó encontrar? Yo me arrepiento mucho. Esto me encanta. De no haber arrancado antes, claramente. Ah, bien. Estaba muy negado, muy negado. Muy negado el medio, muy negado. Ajá. Porque ya te digo, no me llevo bien con la tecnología. Soy medio compusaurio, tecnosaurio, como quieras llamarlo. ¿Pero qué edad tenés? 25. Ah, pero boludo, ¿por sí, qué? Sí, sí, sí, no, te soy sincero, es algo particular mío. Ajá, está no... Está bien, está bien. Parece casi como un trauma, ¿viste? No, una computadora me pegaba de chiquito, pero... no me llevaba. Entonces, tener que aprender, porque encima de eso, vuelvo a lo mismo, uno no tiene nadie atrás. Es aprender a ser tu propio camarógrafo, tu propio editor, tu propio guionista, tu propio todo. Tenés que hacer todo el laburo vos. Y un video te lleva como fácil 6 horas. Malo tipo el video que me gustan hacer a mí, que a mí me gusta ponerle cierta producción al video. Entonces me disfrazo, uso un croma atrás, pantalla verde. Es saber que, tengo que hacer el video, va. Armar el guión, armar la canción, ensayar la canción para que salga toda bien de una sola vez. Uh-huh. Preparar el escenario, vestirme yo, ponerme a filmar, hacer la toma 1, 2, 3, 70 veces si es necesario. Después editarlo, agregarle la canción arriba, buscar la música, buscar las imágenes. Vos decís, ah, es un videito. Posta. Claro, lo que se termina viendo son 40 segundos. Mira 40 segundos y vos decís, no pude estar tanto tiempo con esto, la puta madre. Y después alguien te comenta, ¿qué mierda esto? Primer comentario. El primer comentario, no me gustó. Anda, cagá la concha de tu madre. Pero bueno, uno se expone a eso también. Sí, sí. Pero vuelvo a decir lo mismo. Me arrepiento de haber tenido que pensarlo tanto, cranearlo tanto y no haber arrancado antes. Ajá. Y haberle encontrado la vuelta yo para disfrutarlo. Porque al fin, claro, y al cabo, después cuando me veo el videito, yo estoy contento. Bien. Yo estoy contento, me río como un idiota, ¿no? Porque estoy riendo de mí mismo. Digo, sí, me salió lindo. Está bien. Yo creo que es fundamental eso. ¿Te ha pasado de descartar cosas como que hiciste todo, le dice todo lo que vos contaste, todos los pasos, y después lo ves y decís, ah, no? Creo que el principal problema es encontrar un ritmo. Por lo menos mi principal problema es encontrar un ritmo. El Instagram te pide, el medio te pide. Un ritmo en cuanto a constancia, si es de la gente quiere todo video todos los días. Hay Instagramers que suben dos videos por día. Y las historias, yo digo, ¿cómo mierda hacen para estar constantemente subiendo historias, contando el momento, el segundo a segundo? No, acá, tomando el café, acá, poniendo el azúcar al café, acá, revolviendo la cucharita. No puedo. Y atrae eso. A la gente le gusta esa intimidad. Y atrae. Yo no puedo. En un momento traté de seguir un ritmo de subir todos los videos. No lo pude sostener. Después, por problemas personales. Es más, la última vez que llevé un bache horrible fue cuando me robaron el celular, que fue hace poco. Y estuve 10 días sin subir nada. Y eso, en tiempo Instagram, es... Es un siglo. Un siglo. ¿Quién era este chabón? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dejo de seguirlo si ya no deja de subir cosas. Eso es muy raro. Yo no lo puedo creer. Cuando 2 días sin publicar nada, sigo, no les hice nada. No es que publique algo y los ofendí. Simplemente no estuve. Hoy, entonces nada, para mí lo complicado, mi problema es encontrar un ritmo. Hoy trato de subir cosas cada 2-3 días. Me puse una pauta de subir martes, jueves y sábados. Uh-huh. Lo ideal sería subir lunes, miércoles, viernes y sábados. Ajá. Y el perfecto en un EDM en el que yo puedo hacer videitos así a los chapazos. Uh-huh. En un solo día me grabo 7 videos y ahí, siete una semana. Toda la Bien. Semana. Igual, respecto a lo que me decías de las historias, yo me acordé de algo que hablaba ayer con un amigo comediante. Bueno, hablábamos fuera del micrófono, de Cristian Vivas. Que hablamos como de un cambio de mentalidad que es difícil para uno hacer, que es, la historia es esta. Él subió una foto, espero que no le moleste que esté contando esto, supongo que no. Subió una desnudo. Foto. Ahí desnudo. Es la parte esa es la parte que le molesta. Subió una foto en el cine, que estaba viendo la película esta, la monja, no es una de terror. Sí, la monja. Y estaba solo en el cine. Y sacó una foto y hizo un chiste con eso, una foto. Y un amigo después le dice, no, Cristian, tenías que hacer un video con esto. Estaba solo en el cine. Y él dice, claro, ¿por qué no lo pensé? Y digo, hay otra gente que está todo el tiempo pensando en relación a, ¿cómo puedo capitalizar esto desde las redes? O esto sería gracioso, por ahí sin pensarlo desde capitalizarlo, sino simplemente, esto sería gracioso para las redes. Cuesta hacer ese cambio. Ya hay momentos que estoy disfrutando algo que no estoy pensando, bueno, ahora cómo tengo que subir algo con esto. Ese cambio de mentalidad es algo que a mí, sinceramente, me cuesta horrores. Lo primero que hice cuando empezamos este podcast es sacar una foto y podcast. Y te lo agradezco porque yo nunca lo hago. Es la primera vez que se sube. Después hacemos acordar cuando terminemos que hagamos otra foto. Y hay gente que ya lo tiene, pero muy, no quiero decir naturalizado, pero ya es mecánico. Sí, sí, sí. Subo. Y es más, no solamente subo, sé qué subir y qué no subir. Que eso es lo más complicado. Y después eso, lo mismo. Esto, ¿para qué me sirve? ¿Es un chiste que me sirve para hacer un video? ¿O para hacer una historia? ¿O para hacer un meme? ¿O para hacer una serie de fotos? Porque, o sea, no solamente eso. No solamente es el medio, sino el modo en que lo subís al chiste. Uh-huh. Y por ahí el chiste no era tan bueno y servía nomás para ponerlo en la historia y que muera en un día. Y si no, claro, a veces el chiste era buenísimo y tenías que hacer un video para que quede por el resto de tu vida en tu red social. Claro. Y entonces, a mí, como una persona complicada con los medios, de golpe tenés que hacer material o contenido para Instagram, pero no solo para tu Instagram, también para tu Twitter, también para tu Facebook, para tu fanpage y para la historia de tu Instagram, dale, flaco, ya. No sé si te volvés loco. Te volvés demente. Pero yo creo que la gente que mejor lo usa, tal vez no es algo consciente que dice, ahora tengo que subir una historia. Como que ya lo vive de esa manera la vida. Como que de pronto, por ahí no lo analiza tanto como nosotros. No, por supuesto. Es gente que tiene una habilidad al cambio espectacular. Se sabe adaptar, ve la beta, se mueve para ahí y gol. Porque entiende y comprende de que hoy, y más, muchos comediantes, que vos decís justo hablando, que ya tiene una trayectoria, un renombre armado, y se movieron para las redes sociales. Sí. Son gente que bueno decís, yo ya lo conozco. Este era de la tele, este era de la radio. Y se movieron a las redes sociales porque hoy el medio está para ahí. Está disparándose para allá. Y uno o se adapta o muere. Y uno arriba de un escenario, siempre digo lo mismo. Uno sueña que algún día te va a ver alguien. Por eso siempre uno dice que tiene que dar lo mejor, porque nunca sabe a quién te va a ver. Y eso es verdad. Pero sueña con que algún día te vio fulano y fulano dijo, este pibe tiene talento, este pibe me gusta, vení flaco que yo te enseño cómo es la verdad de la milanga. Y hasta que pase, y más hoy cómo funciona el mercado, y más hoy cómo están los productores, que ya no está ese famoso productor que le sobra la plata, que dice, ¿en qué la vamos a desperdiciar? La desperdicio en el camino, me pongo algún producto artístico para lavar plata. No, hoy los productores cuando ya te buscan cuando vos ya estás hecho. ¿Y cuándo estás hecho ahora? Y cuando tenés arriba de 150.000 de Instagram, o cuando ya sos un influencer, vos ya te hiciste, entonces te buscan. Pero esto yo ya lo he hablado con gente que se maneja en el palo de la producción y me dice, ya no hay apuestas, van a la segura, van a gente que es capaz de arrastrar público. Y es lo mismo que estábamos hablando de la tele de antes, de que nadie va, digamos, a ir por otra cosa, pero... No, la tele menos que menos. La tele creo que es el medio que menos arriesga a hacer algo distinto, la que menos arriesga, en muchos aspectos. Si no, miren la televisión que tenemos. Sí. ¿Cuántas copias de programa de magazine hay? Encima son magazines sobre otro programa. Dale, es puro panelismo. No, sí. Ves un programa, pero hecho tipo un talk show o un programa hecho de humor. Bueno, pero tirándolo... así también les está lleno. No sé, la otra vez decían Tinelli 10 puntos de rating. Es como, no sé si uno puede aventurar, digamos, un análisis, pero es como un barco que se hunde, parece. Un chabón que hacía 30 puntos por lo bajo, que de pronto, lo mismo con la superproducción y todo, ya no hay tanta gente mirando. Ya hay mucha gente que se dio cuenta, bueno, esto es siempre lo mismo. Pero bueno, no deja de ser un medio. Es complicado. Creo que también tiene que ver con el consumo. A ver, vos podés poner un programa en el aire. Bien, es un horario, es un día determinado. Y la gente perdió, o por lo menos un gran número de personas perdió el ritual de me voy a sentar frente al televisor. Claro, es que por eso ya ningún programa hace 40 puntos, no hay grande pa. Grande pa. Pero se perdió ese ritual. Sí, sí, sí. Por eso también, ¿qué hacen las productoras? Crean contenido para YouTube. Y constantemente están publicitando. Usted puede revivir el programa en este canal. Y quiero creer que hacen las mediciones sumando lo que se vio en vivo con las reproducciones que se ven en YouTube, con las veces que se compartió el programa, bla, bla, bla, bla, bla. Y así más o menos sacan tenemos un aproximado de tanta gente que nos está viendo. Esto es viable, esto no es viable. Claro. Pero ya es una cuestión 2018. Mirá, si me voy a poner a sentarme a esta hora, tiene que ser algo que me guste mucho. Tiene que ser algo que me guste mucho. Y ahí y aparte, es cuando en cualquier momento podés ver en Netflix o en cualquier momento, o sea, tu serie preferida en el momento que vos quieras. Ya es difícil volver a la plataforma esa nos acercó a un formato tan poco nuestro, porque hace. A ver, cuando alguien piensa en una serie nuestra, nuestras series son todos los días, no, por lo menos las tiras argentinas, es todos uh-huh. los días, hace no sé cuántos años ya, pero eran muy pocos los unitarios, esa cosa de una vez a la semana, uh-huh. que es muy formato yankee, donde las temporadas duran 10 años con los mismos actores, y vos ves cómo se avejentan. creo que la serie que más duró nuestra, si mal no recuerdo, Casi Ángel duró 4 años, con tiras de 5 programas por semana. Poniendo un ejemplo tonto. Y recién ahora es como que se está volcando mucho ese producto de, bueno, no, loco, vamos a hacer un unitario y lo vamos a hacer bien. Uh-huh. Y aparecen estos programas que gustan, atraen. ¿Pero por qué? Porque se apuesta, porque se trabaja todo para un capítulo por semana y se da lo mejor para ese capítulo. Es otro tratamiento, sí, ¿no? El Marginal, El Gallo con Esculapio, Un Gallo para Esculapio. Uh-huh. Hay un montón de otros unitarios que también les fue muy bien. Pero bueno, se toman un tiempo para crear algo bueno. Claro. Pero en comparación al Producto Nacional, a todo el relleno que hay, y te da bronca porque hay talento. Uh-huh. Hay talento. ¿Cuántas series nacionales vos decís están buenas? Yo lo único que estoy viendo, y vuelvo a decir lo mismo, son Magazine y enlatados de Turquía, de Brasil. Uh-huh. Yo no quiero ver más a Fatmagul, no la quiero. Sí, pero son costos, no más, qué sé yo. Supongo que lo justifican desde ahí. Es que, por supuesto, un enlatado es 10.000 veces más barato que pagarle a actores, pagarle a las productoras. Si no seguirían pasando el Zorro. No es, ¿qué? El Zorro pasan en Canal 13. ¿El Zorro? Sí, pero es increíble que hay gente que lo mira. Que te enganchás mirando un capítulo del Zorro. Bueno, no sé. ¿Qué vamos a decir entonces de los Simpsons y Casados con Hijos de Telefe? Sí, Nunca se rellenó tanto un canal con algo. Sí, sí, Telefe te puede llegar a pasar el mismo capítulo de los Simpsons en el mismo día. Ya ni siquiera tienen un control de qué es lo que están pasando. Pero... lo hemos visto todos. Programas de los Simpsons recortados. Pero recortados mal. Cuando decís, che, este capítulo empezó por la mitad. Sí, no terminaba así. Esto está cortado por la mitad. Se cortó nomás para que calce justo con el horario para que arranque un programa en vivo. Claro, a nadie le importa si hay alguien mirando eso. Igual creo que lo que siempre vamos a defender es a los Simpsons. Siempre que... Ajá. Nunca, no importa qué edad tengas, vas a defender que los Simpsons estén en Telefe. Bueno, pero por eso los Simpsons sí creo que envejece mejor. Pero el Zorro, hay gente que... Bueno, por ahí sí. Me voy a poner un día de estos también un capítulo del Zorro. Por ahí está buenísimo. Digo, si sigue estando... Che, te saco un poco de los medios. De los zorros. Vamos a hablar un poco de comedia, de funciones, eso. ¿Cuál fue tu última función? Mi última función fue... la semana pasada tuve... miércoles... El miércoles estuve en Ituzaingó. El jueves estuve en Quilmes. El sábado hice un evento en Google y después tuve un show en Lanús. ¿Cómo un evento en Google? El viernes, digo. Un evento en Google, sí. ¿Un evento para Google Argentina? Exactamente, para Google Argentina. Che, qué bueno. ¿Qué onda eso? ¿Cómo fue? Hermoso, excelente. Me llama una agrupación que se llama Encontrarse en la Diversidad. Ajá. Esto tiene toda una connotación social y un mensaje muy lindo que dan los muchachos. Y usan medios pocos ortodoxos, yo, para, a partir de mi humor... hablar sobre discriminación, sobre género, sexualidad, racismo. Uh-huh. O sea, ellos habían visto algún material tuyo que te tratás estos temas. Y... estereotipos, prejuicios. Utilizan, a partir de mi monólogo, se arma una charla, debate acerca de eso, de estereotipos, prejuicios. ¿Y vos participaste de ese debate? Yo participo, me quedo, estoy presente y escucho a la gente y me divierto mucho y también uno aprende, aprende mucho, más en estos tiempos donde claramente hay un cambio, las cosas están cambiando, económicamente para mal, pero en cuestiones del día a día la gente se está replanteando muchas cosas. Uh-huh. Está desnaturalizando, quiero creer que está desnaturalizando, desconstruyendo ciertas formas de vida. Y bueno, estos chicos apuestan a eso, a meterse en los lugares más marginales, más alejados, más conservadores también. Esta vez nos tocó una empresa como es Google y fuimos y se dio una charla muy, muy, muy buena. Es, a mí me hacer mi show lo que da pie es, ¿por qué te estás riendo de esto? ¿Qué ideas tenés vos sobre todo lo que se dijo esta, en este... ¿Es solamente un chiste o hay algo más detrás? Y es muy interesante porque, nada, este podcast lo escuchan comediantes. Todos sabemos que el humor conlleva tragedia. Bueno, ¿de qué te estás riendo? Claro. Y a partir de eso se arma... Pero qué bueno lo del debate, digamos. Nunca pasó de estar... Terminar de hacer algo y un grupo de gente analizando lo que... Lo que vos decís. Supongo que también te ayuda como comediante a ser más consciente de lo que estás diciendo. Sí, creo que uno... A ver, como decía Gervais, un chiste no es una opinión ni tampoco es una justificación. Es un chiste. Uno también es una parodia, es una exageración de uno mismo y de lo que es una sociedad. Y al mismo tiempo, porque es un, a ver, uno trabaja de esto hace bastante tiempo, son tantos los condimentos que están presentes en el momento de hacer los chistes, digámoslo así de forma sencilla, y el diálogo conlleva tantas cosas, no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo, quién lo dice, y después está la otra parte, qué es lo que entendés vos y qué es lo que querés entender, porque la gente también quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y para la misma frase me han dicho dos personas distintas cosas opuestas para el mismo mensaje. Claro. Para el mismo mensaje. Sí, la gente trae también su bagaje y su carga y la lectura que le quiere poner a lo que decís. Entonces uno como artista... ha vivido ciertas experiencias, ha hecho su duelo por esas experiencias, hoy se puede reír de esas experiencias, pero el día de mañana lo te enfrentás a un público de que se puede reír y tomar conciencia, no se puede reír porque también son cosas que le duelen, podés encontrarte en muchísimas situaciones. Por suerte, siempre digo lo mismo, nunca nadie se ofendió conmigo. Siempre entendió de que yo estoy hablando en códigos de humor. Que lo que yo estoy diciendo no es una verdad, ni mucho menos una verdad absoluta. Nos estamos riendo. Después es muy loco salir de ese personaje y poder empezar casi como a analizar el universo ínfimo y darte cuenta de que el payaso es más que un payaso y es una persona muy consciente de lo que está diciendo y que se puede hablar, debatir. Yo sigo sosteniendo que en una utopía no existe el humor porque no hay tragedia. Entonces, y lo peor de todo es que uno está luchando para que las cosas sean lo más igualitarias posible, para que todos tengamos los mismos derechos y todos seamos tratados de la misma forma. Entonces es muy gracioso que uno se borocotee el propio trabajo, se boicotee el propio trabajo. Porque quiere ayudar y al mismo tiempo decís, pero si todo mejora no voy a tener que reírme. Estoy en pos de un mundo que me va a dejar desempleado. Pero por suerte también uno es consciente de que para ese cambio falta mucho, así que yo ya voy a estar muerto para ese entonces. ¿Sabés que relacionado con eso vuelvo a algo de los medios que hablábamos antes? Que decías de que mucha gente que labura en los medios... se empieza a volcar hacia las redes sociales para no quedarse afuera de algo. Yo creo que también es una cuestión de... Y me lo digo mucho a mí cuando pienso en el... ¿A quién le quiero hablar? ¿Cuál es mi público? Que depende un poco de cuál es tu público. Ponele, pienso en Matías Martín. Sí. El chabón para mí no tiene necesidad de ser gracioso en Instagram. Porque él ya tiene un lugar y sabe que tiene un público que lo va a seguir escuchando en la radio... hasta que él y su público se mueran. Por ahí sí pueden hacer otra cosa en las redes, pero después hay otras generaciones que ya no van a la radio o que ya crecen con sus referentes en las redes y que van a hacer todo su camino por ahí. ¿cómo decirlo? Yo creo que hay gente que ya tiene la vaca atada. Ajá, está bien. Entonces no tienen la necesidad. Uh-huh. Para mí la palabra siempre es la necesidad. Sí. Porque pusiste el ejemplo de Martías Martín. Martías Martín es un personaje reconocidísimo de la radio, uh-huh, con amplia trayectoria, años de experiencia, que tranquilamente puede hacer radio, televisión. Entonces yo creo que no está la necesidad imperiosa de, che, tengo que moverme para. Uh-huh. No está esa necesidad. Hay gente que por ahí no hay gente que creo que se mueve por necesidad, porque no llegó a esa comodidad, y otra porque simplemente ve que el camino está yendo por allá. Uh-huh. Entonces nada, es una elección, es claro, simplemente una elección. Después lo que estamos más abajo de todo, tenemos que trasladarnos para ahí, porque si no quedaste afuera. Ajá. Quedaste muy afuera. Pero vuelvo a lo mismo. Si yo ya tuviese un programa en, qué sé yo, en Telefe, pongámosle, yo condujera un programa en Telefe, no sé si, y llevar años en esto, no sé si me diría, ay, me tengo que hacer un Instagram, si no, no. Claro, sí, pues sí, yo entiendo. Ya soy reconocido. Uh-huh. Esa es otra. ¿Cuánta gente te conoce? Y si vamos a lo largo y ancho del país, y una persona que sale en la tele es por ahí mucho más conocido que ese cholulaje siempre está presente en el aire. Sí. Sin hablar. Y al de la tele lo conocen de acá, desde la punta de Ushuaia hasta la punta de Jujuy. Y vos que sos estrella de Instagram, y te sigue una generación nueva por ciertos sectores, pero yo no sé qué tan conocido sos en lo más recóndito del campo de la pampa, no sé. Y hablando de eso, ¿tuviste experiencia? ¿Saliste por las provincias a hacer funciones? ¿Dónde estuviste? Tuve, por suerte, este año tuve una linda gira. Estuve en Santiago del Estero, Tucumán, Chaco. Estuve en Rosario también. Ajá. Unos buenos 4 días. Hay planes de volver a Rosario. Hay planes de ir a Paraná. También tuve la oportunidad de ir a hacer humor a Bariloche. Uh-huh. Pintó porque me fui de vacaciones a Bariloche. Me llevaron de vacaciones a Bariloche. Y dijimos, vamos a hacer humor. Y se hizo humor en Bariloche. Y después la mejor experiencia en lo que gira es Uruguay. Ajá. 2 semanas en Uruguay. A tiempo completo, de martes a domingo, todos los días show. Ah, mira, ¿en Montevideo? En Montevideo, sí. Me gustaría conocer los lugares aledaños de Montevideo. Hay planes de llevarme a esos lugares, ciudades, pueblos. Y ¿eso te lo armaste vos o con un productor? ¿Cómo fue el de Uruguay? Uruguay es perfecto. Okay. Uruguay, el sistema en el que se manejan los comediantes allá es perfecto. ¿Por qué? Porque son pocos. Y al ser pocos se pone muy de acuerdo en todo. Ajá. Entonces, si aparece alguien nuevo que no quiere hacer las cosas bien, el mismo medio lo decanta, el mismo circuito lo decanta. Por garca, básicamente. Además, miren qué vivo que son los de Uruguay, que vinieron a hacer humor acá, vieron todo lo que estábamos haciendo mal, y después dijeron, hagamos las cosas bien desde un principio. Ah, mira. Por ejemplo, ¿qué? Allá lo que tienen es muy marcado el circuito de lo que es el Open Mic. Uh-huh. Y el circuito, digamos, profesional de rotativos. Ok. O sea, allá saben muy bien qué es lo que están vendiendo. Uh-huh. Entonces, los pibes que salen de los cursos, que son pocos los cursos, además, son pocos los cursos, el pibe directamente entra muy rápido al Open Mic, y se corre muy rápido a la bola si el pibe gusta, si el pibe es bueno. Y tienen mucha autocrítica en ese sentido, entonces por ahí rota más de lo que debería estar rotando, hasta que alguien le dice, te voy a agarrar de los pelos y te voy a traer a un rotativo porque está bueno lo que haces. Y uh-huh, recién en el rotativo empieza a haber un billete. Bien. Empieza a cobrar por lo que está haciendo bien, que les hace reír. Y son muy claros la relación que tienen con los dueños directos de los bares. Uh-huh. Es muy clara la relación. acá tenés pero un millón de relaciones, formas de pago, formas de show. Estoy armando un seminario con un comediante colega. Estamos armando un seminario acerca de eso mismo, del mercado del humor. Ah, mira. Porque, bueno, recién me contabas que hace 6 meses que estás viviendo esto. Yo estoy viviendo esto de hace más de 3 años y medio. Mira. 3 años y medio que digamos, ¿qué hacías antes? A ver, no lo digo como ningún logro mágico. Fue una concatenación de cosas que terminó irremediablemente en que yo viviera de esto. Yo era cuentachiste de una radio zonal, por eso tanto afecto a las radios. Ajá. Era cuentachistes, tenía 18 años. ¿Pero cobrabas por eso? No. Todo por experiencia, la típica, a ganar experiencia, hacerte de abajo. Uh-huh. Y después, cuando tenía 20 años, mirá cómo son las cosas. Yo empiezo a hacer la carrera de locución. Por recomendación de la directora de la radio. En la carrera yo conozco a una compañera que fue a ver un show de stand-up y me dice, el chabón es buena onda, ¿por qué no le pedí fecha? Yo ni sabía que era el stand-up, nunca había visto stand-up. Le pido fecha a quien le mando un saludo enorme, que es Ariel Jairuluk, porque fue el primero que me dio la fecha. Sí, le mandamos un saludo. Le dije, me gustaría ir a tu show. Sí, subiste el domingo, era jueves, yo ni sabía lo que era el stand-up. Veo un par de videos y bueno, deduzco que es una concatenación de es una serie de chistes que en vez de pasarle a Jaimito, me pasan a mí. Uh-huh. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Yo aprendí por las malas. Todo lo que hay que aprender stand-up las aprendí por las malas. Contaba chistes, pero en formato stand-up. Ajá. Hasta que después entendí que los chistes me tenían que pasar a mí. Después entendí que los chistes tenían que ser míos. Ah, o sea que hacías el chiste lo transformabas en una vivencia. Es como, ¿sabes qué? ¿Alguna vez viste en el programa que hacían los de señales de humor Mundo Stand-Up? Ellos tenían muchos personajes. Y había un personaje que era el cuentachistes, que se metía en el stand-up y decía... Bueno, a mí me pasó que mi tío se hizo jardinero y seamos felices mientras podamos. Pero era como que lo forzaba el chiste a una vivencia. Bueno, no muy alejado de la realidad de ser yo, pero con chistes menos conocidos. Okay. O sea, no trataba de alejarme lo más posible de los chistes populares. Hasta que en un momento los ortodoxos del stand-up... me dijeron, esto no se hace así, tenés razón, te doy la derecha, tenés razón, los chistes los tengo que hacer yo, es verdad. Empiezo a hacer mis propios chistes, me siento medio cuentista, sigo a prueba y error, siempre a prueba y error, y el que te pule es el público, te pulís a prueba de fuego con el público, esto funciona, esto no funciona, esto funciona, y claramente mi ritmo es el del chiste, el del one-liner, uno aprende también... palabras de vocabulario humorístico. Mi ritmo es el del one-liner, pero el one-liner es mío. Está bien. Y a eso, a los 3 años, cuando ya le encuentro ese timing que a mí me sienta cómodo, le agrego la guitarra, que es algo que siempre disfruté. Porque yo las primeras cosas que hago con humor, formamos una banda tributo a Leloutier en el colegio. Entonces se me mezclaron dos amores. Cuando ya por fin encontré ese timing, esa seguridad arriba del escenario, puedo sumar la guitarra y desde ahí nunca paré a hacer lo que hoy hago, que es una mezcla de show cómico musical. Pongámosle stand-up musical, a mí me gusta hacer reír, punto, es humor. No más que me muevo mucho en el circuito de los stand-uperos. Bien. Pero, y me decías del seminario este de comedia y mercado, va, no sé cómo ponerle de nombre, es un seminario donde básicamente voy a fundamentado en los años que estoy en esto, viviendo de esto, que no son pocos en comparación de la gente que hace esto, en comparación de la mucha gente que es muchísimo más, y yo sin ser conocido, son contados. Este año, por suerte, muchos colegas se animaron a decir, voy a trabajar de esto. Pero vuelvo a decir lo mismo, yo no doy clases, yo no hago coaching, vivo de mis shows y mis eventos. No tengo otro ingreso que no sean mis shows. Y con esos dos fuentes de ingreso, digamos, hace 3 años que te mantenés... Tres años y medio, sí. Bien. Te hago una sola pregunta concreta del seminario para no spoilearte, digamos, los contenidos. Sí. Simplemente, alguien que está haciendo stand-up y que todavía no dio ese paso, ¿vos cómo, qué le recomendás? ¿Que dé el salto de una o que tiene que ser un cambio gradual? ¿Se entiende, no, lo que sí, digo? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. En mi experiencia yo aprendí por las malas, ya te la digo. Uh-huh. Yo trabajaba en una radio, era operador técnico en la misma radio donde hacía mi programa. Uh-huh. Cuando vi que la paga no era buena en relación a todo el tiempo que estaba ahí, dije, dejó la radio, voy a buscar otro laburo. Y yo recién arrancaba haciendo stand-up. Uh-huh. Ofrecí currículums en todos lados. ¿Me llamaron de algún lado? No. Y sin querer queriendo me di cuenta de que los shows que estaba haciendo eran mi único ingreso. Uh-huh. Y loco, si vos querés más plata y tenés que ser gracioso. O sea, te convences y te obligás a ser gracioso. Ajá. Los callejeros siempre hacen el mismo chiste de yo estaba pasando hambre, mirá si no voy a salir a decir boludeces a la calle por dinero. Pero esa fue una experiencia muy mía. Tampoco me voy a hacer acá la historia del chico de la calle que se... No. Uh-huh. Yo volví a mi casa, yo en ese momento vivía con mis padres, tenía un plato de comida y un techo. Bien. Pero cuando otras cosas de mi vida me llevaron a tener que mudarme con mi primer novia, era yo bancando un alquiler, un departamento, la comida, la ropa, los medicamentos, tenés que pagar todos los servicios y todo tiene que estar pagado en tiempo y forma. Ajá. Entonces te obliga, la necesidad te obliga a ser gracioso. Es un laburo de tiempo completo en el que decís, tengo que ir, pulir, mejorar, y eso que soy un tipo muy vago, nunca me grabé, hay compañeros, colegas que se graban, se miran, dicen, esto podría haber sido mejor. Yo lo analizo básicamente en el momento del chiste. El chiste dio gracia, bien, ¿cómo hago para que dé más gracia? Uh-huh. Este chiste dio... poca gracia, apenas pasó, rozó, bueno, ¿qué hago? ¿Lo estoy diciendo mal de la forma en que lo estoy diciendo mal o está mal armado desde el texto? O directamente el chiste es una mierda, pero te obliga a mejorar. Hoy, ¿cómo está el país? Les recomendaría de que sea gradual, pero muy gradual. Pero el camino que lo elija cada uno. Bien. Yo lo que voy a estar dando en el seminario... son tres tips importantes que son qué es lo que uno vende. Uh-huh. Y qué es lo que el otro compra. Vuelvo a decir lo mismo. Allá tienen en Uruguay muy claro qué es lo que vende y qué es lo que se compra. No es lo mismo un open mic, no es lo mismo un rotativo, no es lo mismo un rotativo con un invitado, no es lo mismo un elenco fijo, un elenco dúo, un unipersonal. Ajá, no, claro. Es lo mismo, no todo es el mismo formato, no es el mismo show, no todos tienen la misma importancia en el desarrollo del espectáculo y no todos cobran lo mismo. Vos acá lo ves más mezclado, como que... Pero sin ser despectivo, sin ser despectivo, porque yo creo que lo que hoy se necesita es que esos pibes que salen del curso... Y echo mucho la culpa de los cursos, porque un pibe que sale de un curso, y vuelvo a decir lo mismo, yo con este seminario no me voy a poner a hablar de humor. A mí no me interesa decir qué es gracioso y qué no es gracioso. No estamos hablando de comicidad. No estamos hablando de comicidad. Estamos hablando de estrictamente una relación económica, de un negocio. Uh-huh. De ese otro aspecto que en los cursos no se da. No. No se da. Y yo creo que son necesarios. Más hoy, porque un pibe que uno también pasó por esa etapa, y a mí me molesta mucho cuando alguien con mucha experiencia dice los pibes tienen que pasar por lo que nosotros. No, loco, ¿por qué el pibe se tiene que dejar cagar por un dueño de bar? ¿Se tiene que dejar cagar por esos falsos productores? Que los hay y los conocemos. ¿Por qué ese pibe tiene que vivir esas malas experiencias? La única mala experiencia que tiene que vivir ese pibe es que le vaya mal en un show para aprender, nada más. Sí, en ese sentido es muy útil, me parece. Por eso, yo creo que hoy es necesario. Porque si no, el pibe después, hoy, sobre todo, que hay tan pocos rotativos, tan pocos OPMI, cada vez hay menos. El muchacho no tiene un circuito bien armado, como por ejemplo cuando yo arranqué, sobraban, habían muchísimos rotativos. Hoy el pibe tiene pocos, por lo tanto tiene menos chances de mostrarse, de pulirse mucho más rápido, de mejorar. Uh-huh. Y lo obligás a vivir experiencias horribles en 5 o 6 funciones dejó. Sí. Y más vale, ¿cómo no vas a dejar si, pobre muchacho, hizo 10 funciones de las cuales 8 son frente a 5 personas? Uh-huh. Que no está mal que vivas esa experiencia, porque sean muchos, sean pocos, a veces el show se tiene que hacer igual y uh-huh. donde hierven las papas es donde se ve la parada, la chapa que tiene un comediante. Bueno, ¿qué tan guapo sos si te la bancás? Sí, pero todas así. Pero todas así, una buena, no, porque... déjame descansar, loco. Déjame descansar porque es una trompada atrás de otra y además, lo peor, después, ¿qué es lo peor? No tenés parámetro para. Claro. Porque vos no podés medir tu nivel de comicidad con 5 personas. Sí, sí, no, sí. No. ¿Sabés que eso hace poco estaba en una función que le diera a probar material? Había 8 personas en el público y estaban para atrás, como que no se rían, de como que venía mal barajado. Y yo empecé a probar cosas, no funcionaba nada. Y en un momento digo, voy a dejar de probar acá, porque estoy quemando cosas que le voy a perder la fe a esto. Y por ahí tengo que probar con otro público. O con más público. Con más público, sí. Pero... Entonces, nada, lo que vamos a tratar en ese seminario es esto. Uh-huh. ¿Qué se vende? ¿Qué es lo que uno vende? El otro tiene que ser muy consciente. ¿Qué es lo que compra? Su valor. Uh-huh. Y cuando hablo de valor, estoy hablando de separar los tantos. Estamos hablando de precio. Cada uno sabe cuánto vale, cuánto amor propio tiene. Pero más o menos hacer una idea de números. Y después las relaciones que se tienen que dar obligatoriamente entre un comediante que está vendiendo, por lo cual tiene que ser un profesional, uh-huh. un dueño uh-huh. de bar, o un bar, o un lugar específico, un establecimiento, una persona que es la que va a pagar el servicio, y después el público presente. Hay una relación, hay un trípode que se tiene que dar uh-huh. Para que las cosas funcionen. Pero ya te digo, nosotros tenemos tantas variables que es complicado y hay muchas cosas que no se mantienen claras. Claro. Y ahí es cuando las cosas salen mal y el pibe se tiene que enfrentar a que, bueno, voy a un rotativo, ¿cuántos son? 48, ¿qué? ¿Y qué? ¿Encima tengo que llevar gente? ¿Tengo que llevarle gente al bar? ¿Qué? ¿Y encima no cobro un peso? ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, es interesante. Después pasar la información cuando ya lo tengan para ¿ya tienen fecha o algo para arrancar? No. Estamos en los últimos detalles para la formación del seminario y ya la idea es arrancar el mes que viene. Genial. Bueno, muchos éxitos con eso. Fue un seminario que de verdad salió desde yo encima lo hablé con varios colegas, varios compañeros y no solamente compañeros que recién arrancan, pibes muy entusiasmados con la idea, sino chabones que llevan mucho tiempo en esto y me dijeron, me gustaría escuchar... Es que sí, sí. En el podcast también alguna vez lo hemos dicho, como que hace falta más eso por ahí, que hay demasiado sobre cómo ser más gracioso y poco sobre cómo moverse. La verdad salió de la idea de lo más profundo, de la necesidad de, loco, estamos haciendo las cosas muy mal y si no hacemos un timonazo vamos a terminar siendo bandas de rock, ¿viste? Que uh-huh. terminan pagándole al dueño del bar para tocar. Una demencia. Claro. Y no hay vuelta atrás. Una vez que ya uno entra en esa... Sí, sí, sí, sí, no. Bueno, yo creo que estamos... Mirá, grabamos casi 1:10. Bueno, ¿hay algo más? ¿Tenés alguna fecha futura? ¿Algo que quieras comentar? Esta semana tenemos Magno. Igual esto ya cuando salga va a haber pasado eso, pero listo, pasa Magno. Edita esta parte entonces. Pasa Magno, fuiste a Magno, ¿no? No, esta es la primera vez que voy a Magno. Ah, bueno, lo vas a disfrutar mucho, sí, es un lugar que se la pasa muy bien. Es una de las frutillitas al postre que hace rato que quiero morder, porque sé que se maneja un muy buen nivel de comediantes y, viste, uno quiere formar parte de ese staff de decir, fui a tal lado. Está bien, sí, te va a ir muy bien. Hay un público muy receptivo. Saludos a Fer Ender. Le mandamos un saludo también a Fer. Y después que tenés algo así en las próximas 2 semanas, ponele o algo ahí en el... Saco la agenda, soy capaz. Saco la agenda porque esta semana tengo Tenemos Magno. Agenda de cuero. Me gusta la agenda de... Me gusta escribir. Está gusta muy bien. A ver. Esta semana tenemos... Bueno, hoy juntada con Nacho Arana para hacer podcast. Muy bien. A la noche hacemos el programa con Gianola. El miércoles tenemos Magno, acá en Caballito. El viernes tenemos Tristán Suárez para festejar el Día de la Primavera. El sábado tenemos José Lon Suárez, que vamos a estar haciendo con Diego Quiroga y Mario de Candia en un lindo teatro de allá de la zona. Mirá. Después el domingo tenemos un solidario para Abigail, allá en José Lon Suárez también, así que voy a tener que hacer doble viaje. Pero bueno, por la piba que vale la pena, es una muy, muy noble causa y está bueno dar una mano con lo que uno puede. Claro. Eso es un... Tendrías que hacer un podcast sobre solidarios. Es una cosa muy, muy particular. Bueno, no suelen ser temáticos, pero sí, puede ser. ¿Por qué no? Qué experiencia de mierda que tuve los solidarios, la verdad. Sí, no, ¿sabes qué? Yo tuve buena. ¿Buena? Sí, es que siempre la pasas mal. Tuve dos experiencias de solidario que eran en la loma del culo. Uh-huh. Y yo entiendo que la gente tiene el corazón a flor de piel en los solidarios, ¿viste? Y que cree que con amor y pasión todo se logra. Pero si uno convoca a un comediante o artistas, el espectáculo no se arma con amor y buena onda nomás. Necesita ciertas cosas técnicas. Ah, ok. Muy improvisado todo. Y estaba. De movida público. O público que sea capaz de ver el show, ¿viste? Claro, claro. Entonces, nada, esas fueron dos experiencias que decís, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? La gente no nos vino a ver a nosotros, no vino a ver un show. Uh-huh. Te juro que prefiero que me des una jarra de chocolatada y le voy a servir a los pibes diciendo que te estoy haciendo que ayudo desde ahí. Que me hagas pasar este momento donde, supuestamente, porque cuando la idea es recaudar, estás esperando gente mayor, gente de cierta edad, de 20 para arriba, que es capaz de poner un billete gordo o colaborar con algo grande. Uh-huh. Y no, 10 jubiladas, el personal de la sala, de la sala y 25 chicos. No es la idea para un show de stand-up. Sí. Gente que claramente no está colaborando. Son cosas que te pueden pasar en un evento, pero de última decís, bueno, me la fumo porque sí. me rinde. No, pero más allá de eso, no se aprovecha la idea tuya de que, a ver... Vos llamás a un show para atraer más gente, quiero creer. Claro, no es para llenar un espacio simplemente. No, es para como invitar a que la gente venga. Uh-huh. Y no viene. Entonces, no existe el show. Soy claro. Yo que estoy totalmente desubicado fuera de lugar. Y el sábado 29, por este mes... Ahí sí, a esa estamos a tiempo de ahí está, de listo. Asistir. Sábado 29, voy a estar cerrando en el Bululú. Invitados todos bien. A venir a hacer mi unipersonal, mi unimusical. Es tan guacho. Uh-huh. Siempre recomiendo que vengas. Bueno, che, muchas gracias por haberte acercado. Y nada, después pasar ahí por el seminario. Dale, Nacho, gracias. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.